ira turbia. Escucho tus ondas, inefable noche, tu soplo, oh reina del sueño, mi urbe. La oda comienza, que muja en mí la imprenta. Funde este orden ácido rojo del estío y que yo palpe las verdes ancas de la pradera. La imagen del Espíritu Santo se inflama detrás de las vidrieras. Sus bordadas alas de amor penden de las extremidades del dintel. Y las umbelíferas sombras de miel me abrazan y me penetran. Sus sombras ardientes y jadeantes en torno de las flores, Pentecostés de mis padres. Radio Universidad Veracruzana presenta Vestigios de Paisaje. Selección de imágenes, sugestiones y misterios condensados a través del movimiento hacia la luz de los sonidos. Русского музыка есть ритм. En Radio Universität Veracruz, Musik ist Melodie. Turbia. Música. Rocas, como esos frutos madurados, rocas bajo la luna, en las salivas del año. Ah, los paisajes de mi grandeza, y más blancas que todas las nieves, que el iris del moribundo. En los sontanares del limpio cielo, mis sienes palpitan. Sudor de las lacas, plenitud de los poros. Estoy prendido a los muros del antro como las lágrimas de las madréporas. Semejante al gallo en su demencia planetaria, estoy poseído por la sibilina diestra de yeso. Oh, palabra en el olvido, astro del desierto, alumbra mi desnudez. Deja el agua celeste de sus ramas extenderse y fulgurar sobre el paisaje de un solitario. El grito del sapo se torna líquido en mi alma, y como el topo que mina las bóvedas de la tierra, la frase, urgente misiva, desgarra su envoltura. Ambulo ciego y busco los 33 clavos sobre el piso. El alfabeto del bosque me restituye las palabras sonoras ya pronunciadas. Os ruego, miembros de la aventura, modelad el limo de nuestro semblante. Los párpados se ahuyentan, el cielo se construye. Súbita virgen, ¿eres tú como el océano que resplandece de pronto en este abismo de ceguera? En tanto que se eternizan en la encarnada espera de mi sangre, el clamor, el estrépito y la velada voraz de las chinches, levantaos espaldas en la plata de nuestra fuerza y arrancadme de este horno, desgarradme, uñas, esta corteza y estas membranas tan pesadas en sueño. Las aristas del sílex, la cal y el follaje de las rocas se enarbolan en mis ojos. Bajo el peso y el sonido de tu presencia, los muros de mi guardia se yerguen en las raíces de la tormenta. Fértil estrato de la noche. Se regodea en la soledad de tus muros. Veracruz está, hijo? Veracruz, Tlalpan. Veracruz University Radio. Veracruz Transmitiendo. Radio Universidad Veracruzana. Veracruz Veracruz. Radio Universidad Veracruzana presentó Vestigios de Paisaje. Interpretación de textos por autoría de Alfredo Gangotena, presentados en esta emisión Jorge Covarrubias. Colaboradores: Román Gómez Jiménez, Katy Ruiz, Ulrike Hoyes, Crescencio García Ramos, Lidia Kusielsuk, Pablo Hernández Martínez, Dan Owens, Osbelio Sorio Sánchez, Hatsune Oka, Julieta Espinosa, Luis Casasco Zenobi, Boris Schwemann, Lee Schwan, Cisse Skipper Holbert Nielsen y Marina Pavlova. Música: Dead Can Dance, Peter Murphy y Air. Música original para rúbricas de presentación: Arturo Jiménez. Realización: Enrique Reyes Guerrero. Guión, producción y dirección: Arturo Jiménez y Jorge Covarrubias. Bebida turbia. Se ciñen las llamas de las cortinas a las cañas de mis arterias. No es el nimbo, sino la huella del duro casco. Aprestaos a descender, tan lúcidos como el aire del cielo, a mecerme, pájaros. A fin de que mi corazón en gozo recuerde la frescura de las aguas. Pero, oh Lázaro, ¿quién mojará mis labios en estos parajes? ¿Quién de este mundo podrá morder la maleza de mi exilio? Fortunio toma en mí las formas del continente, y el alma siniestra macula el templo y las sedas eucarísticas de su asilo. Faltan 28 minutos para que sean las 23 horas, las 11 de la noche. Continuamos en la programación de Radio Universidad Veracruzana. Gracias por estarnos acompañando. Transmitimos en línea www.v.mx. La señal se genera desde Xalapa, la capital del estado de Veracruz, México. A continuación, vamos a ofrecerles un poquito de música española. Música flamenca con el guitarrista y compositor Paco de Lucía. En esta ocasión vamos a escuchar temas de su disco que tituló Entre dos aguas. Normalmente la primera melodía que eligen los cantantes, grupos, etc., es la que da título a su producción discográfica. Más bien, el título de la producción discográfica casi siempre es un homónimo de una de las melodías que integran su producción. Y siempre, casi siempre, no siempre, casi siempre, es la primera. Esta producción de Paco de Lucía no es la excepción, y con ella iniciamos este espacio que le decía da título a su producción discográfica, Entre Dos Aguas.